poniéndote al día sobre la vida social de la institución. ¡Van a chupar otro partido, chivo! La página de Chupac. Conduce Leonardo Surtinsky y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villalugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. Muy buenas noches, bienvenido a esta cita habitual que tenemos cada domingo a las 21 horas aquí en AM1480 Radio Sensaciones, en esto que durante los próximos 60 minutos lo pondrá usted al tanto de toda la actualidad del Club Social y Deportivo Yupanqui, y se llama justamente La Página de Yupanqui. Hoy, programa número 170 de este domingo 16 de mayo del 2010. Y para comenzar a charlar de todo el material que tenemos, saludo a mi compañero de tareas. ¿Cómo estás, Guido Oliveto? Buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a los invitados. Muy buenas noches a la gente de Yupanqui. Bueno, hoy por algunos problemitas técnicos estamos sin salir por internet, sí, así que con las radios a buscar la 1480 y escuchar la página de Yupanqui. Punto principal para la información de esta semana, la búsqueda de técnico del Trapero, Guido. Las operaciones de prensa para que Yupanqui encuentre técnico. Increíble la cantidad de nombres. San Lorenzo tiene estos nombres en danza. Yo en un momento llegué a pensar si lo que íbamos a formar era un equipo de técnicos y buscar un jugador para que los dirija, para probar si las cosas salían bien así, pero bueno, habla bien. No habla bien de las operaciones de prensa. Ahora, cuando uno habla con los dirigentes y le confirman que sí, que realmente hubo algún acercamiento por tal o cual, que va a haber una reunión, que el nombre existe realmente como posibilidad, habla bien de que tanta gente quiera dirigir Yupanqui. ¿Sí? Antes nadie te quería agarrar, porque sabían de la falta de costos, de la falta de presupuesto. ¿Qué sé yo? Es como, ¿te acordás después de la publicidad y después de la muy buena temporada del 2002-2003 que los jugadores venían y querían jugar en Yupanqui cuando antes no te quería agarrar nadie? Me da esa sensación. Ojalá la elección sea buena. Tenemos con los candidatos que hay, tenemos dos equipos, tenemos para ir al Mundial dos equipos, tenemos uno de fútbol y casi uno de rugby. Así que hoy tenemos como invitados, porque por una sucesión lógica tuvimos al hincha hablando en la página de Yupanqui, después tuvimos al plantel, o mejor dicho al capitán del equipo en representación de todos sus compañeros, gente que ha manifestado a través de nuestro espacio en Facebook el final de la temporada, y tenemos hoy a la subcomisión de fútbol o parte de ella para charlar y hacer un balance de lo que fue esta temporada. Saludo primero al presidente de la subcomisión, Dante Majori. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Bueno, gracias por la invitación. Sabés que cuando nos llamás, si podemos, siempre vamos a estar acá con vos, acompañándote. Bueno, Dante, la primera pregunta, inevitablemente, si uno quiere hacer un balance, tal vez a 3 semanas de la eliminación es más fácil decir, me imagino que conforme con la campaña, con lo realizado en general, en todo el año. Sí, en general el balance es más que bueno. Al principio de temporada el objetivo era salvarnos del descenso, escaparle a los fantasmas de la desafiliación. Y bueno, si uno analiza el objetivo ese, bueno, se cumplió y con creces, ¿no? El campeonato que viene creo que arrancamos con 10 o 12 equipos abajo nuestro en la tabla del promedio. Uh-huh. La sensación es agridulce porque, bueno, uno estuvo 8 puntos arriba, faltando tan poco tampoco para finalizar el campeonato y que se nos escape de esa manera, bueno, fue muy muy doloroso, creo que para todo, para toda la gente del club y para todos los hinchas. Pero bueno, el balance yo creo que fue positivo. De estas situaciones se aprende, uno va adquiriendo experiencia y bueno, ya ahora hay que pensar en el campeonato que viene, empezar a buscar quién va a ser la persona encargada de conformar el equipo, de ver qué jugadores se traen y bueno, tenemos que empezar a pensar en el campeonato que viene. Bien, saludo a nuestro otro invitado, también miembro de la subcomisión de fútbol. ¿Cómo estás, Rodrigo Dotti? Muy buenas noches. Muchachos, buenas noches, ¿cómo le va? Rodri, me da la sensación que había ganas de esperar un poquito más para elegir técnico, pero que toda esta movida mediática que se habla de nombres por todos lados apura un poco las cosas, ¿no? Sí, no, yo creo que son dos cosas. Eso puede ser un poco, ¿no? El tema de la movida mediática, seguramente, ¿no? Pero también hay otra cosa también que es clara, que nosotros también necesitamos definir la situación por una cuestión de ir viendo qué es lo que vamos a hacer a partir del año que viene. Uh-huh. Tenemos algunos jugadores que el año pasado estuvieron a préstamo, digamos, y tienen el pase en su poder y de repente también están esperando, ¿no?, una decisión nuestra para ver cuál es nuestro proyecto futbolístico. Uh-huh. Y son jugadores con los que nos gustaría contar en la temporada que viene. Entonces, bueno, yo creo que todo eso genera, bueno, ¿no?, que sí, que tenemos que tratar de definirlo, más teniendo en cuenta, ¿no?, que capaz que tenemos alguna ausencia, seguramente, ¿no? No capaz, es seguro, alguna ausencia dirigencial a partir de junio, ¿no? Por el tema este del Mundial. Uh-huh. Y bueno, sería bueno, obvio, definirlo esto antes, ¿no? Y para que, digamos, los encargados de esto estén en Buenos Aires cuando... Si no, esperamos que se vaya y le armamos todo lo que queremos. Claro, claro. Así que bueno. Esa es la idea, tratar de definirlo, pero bueno, igualmente con tranquilidad, ¿no? Con tranquilidad y esperando para elegir bien, sin hacer locuras, ¿no? Para no equivocarnos y bueno, tratar de seguir por este camino, ¿no? Que hasta ahora, más allá de como dijo Dante, ¿no?, el sabor agridulce que nos dejó la temporada pasada, creo que en frío el balance termina siendo positivo. Uh-huh. La mayoría de los jugadores que estuvieron en el plantel pasado van a ser los que formen parte de este. No va a haber una gran huida de jugadores. Mira, básicamente los jugadores que han, digamos, que ya se han retirado, digamos, del plantel, son los que tienen el pase en su poder. Después, como te digo, hay tres o cuatro que también tienen el pase en su poder, ¿no?, que son préstamos, pero que nos gustaría contar con ellos. Ajá. Algunos casos son más fáciles porque el pase es del jugador, ¿no?, entonces habría que negociar solamente con ellos. Otros un poco más complicado porque uh-huh. el pase pertenece a algún club, entonces ya la cosa sería un poco más compleja. Uh-huh. Pero bueno, igual confiados porque los muchachos, la gran mayoría del plantel está muy contenta, están en el club, ¿no? Nosotros hemos cumplido todo lo que nos han, bueno, lo que nos han pedido, ¿no?, lo que les hemos ofrecido. Uh-huh. Así que, bueno, eso nomás. Simplemente esperando que empiece lo nuevo. Dante, bueno, haciendo referencia a lo que Rodrigo decía, el que no va a estar en junio, que va a estar presente en el Mundial, vas a ser vos. Salí de la vaina, estás contando los días, yo estaría igual. No, sí, la verdad que estoy muy contento. Estoy muy, muy contento por la designación de Julio Grondona para que pueda acompañar a la delegación argentina, así que la verdad que me pone muy, muy feliz y bueno... Y bueno, esperemos que también se nos dé una alegría ahí en Sudáfrica, ¿no? Así que bueno, yo voy a estar allá a partir del 10 de junio y bueno, volveremos, estaremos allá hasta donde llegue Argentina, ¿no? Che, cuántas casualidades, ¿no? La última vez que Chacarita, antes de ser campeones del Mundial de México en el 86, Chacarita descendió y la última vez que Argentino Junior fue campeón, al Mundial siguiente fuimos campeones. Ahí se va a meter. Yo tenía que despertar. Entra Messi a la cancha. Bueno, no. una bolsita de agua caliente en el pecho. Y... Vale. Para que no, está una pregunta. Papelito. Dale. Le hago una pregunta a Dante. ¿Vas a tener alguna función determinada o vas simplemente como compañía de delegación? Sí, no. Voy en representación de la Divisional D, ¿no?, y vamos a estar acompañando. Y bueno, allá sí habrá que. Si hay algo que hacer, bueno, nos dirán en su oportunidad, pero bueno, vamos a estar acompañando a la delegación. ¿Bandera de Yupanqui vamos a ver? Por obviamente, bandera, camiseta, lo que sea, vamos a llevar para que Yupanqui esté presente y esté representado en Sudáfrica. Lo perdí, bueno. Le ponemos como misión ponerle la camiseta de Yupanqui a Messi, ¿te animás? No creo que haya problema en eso. Muy bien, ¿y no puede ser un jugador? No, digo. Terrible. Bueno, Claro, que si va a ser una alegría que sea para mí también. Vallejos, Negretti, Fuentes, Recchia y Cardoso. ¿Alguno más ya no forma parte del plantel? Que podamos dar con nombre. Estos jugadores ya tienen el pase de su poder y es decisión de la subcomisión de fútbol de que no estén más en el club, ¿no? Uh-huh. No se iba a hacer ningún intento por retenerlos. Después hay jugadores que tienen que volver a su club. El caso de Diego Ruiz, el caso de Lucas Fregote, el caso de Darío Gianaschi, que bueno, nosotros creemos que bueno, son jugadores que son positivos para el club, que han rendido regularmente y bueno, veremos la posibilidad de que alguno de estos tres muchachos se quede. Me interesa que se queden, se puede renovar el vínculo. Sí, principalmente lo de Fregote y lo de Darío Gianaschi, y bueno, lo de Diego Ruiz también, que fue positivo, un muchacho muy respetuoso, positivo para el plantel. Sí, Diego Ruiz nos agregó como amigos en la página de Facebook, lo que habla bien de la posibilidad de que esté también él interesado en renovar su vínculo. Y ojalá, porque es un buen muchacho, aparte de buen jugador, ¿no? A veces que le tocó jugar, rindió. Un banco tiene ese muchacho en sí, la verdad que le pega muy bien. Bueno, esperemos que se pueda hacer con la gente de Talleres de Ramiro de Escalada. Bien. Hay tres casos más también de jugadores, ¿no? Está el caso de Diego La Logia, sí. De Juan Canseco y de Cristian Bruno. Ajá. ¿No? Que también son tres jugadores que nos interesaría. Están en la misma situación. En la misma situación, claro. Nos interesaría que continúen el plantel, ¿no? El caso de La Logia y Canseco puede ser un poco más factible porque el pase pertenece a ellos. En el caso del de Bruno, ¿no? Porque pertenece a Midland. Entonces habría que negociar con la gente de Libertad, pero bueno, básicamente también están en el mismo caso que los anteriores. Me interesaba el tema Canseco, porque Canseco se había ido antes de terminar la temporada, no de muy buena manera. Se había ido un poco disconforme con el cuerpo técnico y bueno, me interesaba saber si se había hablado con él. Rodrigo estuvo reunido con Juan Canseco y bueno, estuvo hablando el otro día. Sí, no, yo hablé con él, él me manifestó, ¿no? que la prioridad la tiene Yupanqui. Y bueno, está a la espera, ¿no? de ver cómo sigue el proyecto, ¿no? Es un jugador que ya tiene algún pergamino en la categoría, entonces, bueno, está esperando más o menos de qué se trata el proyecto, ¿no? Es un muchacho que siempre más allá de lo económico se inclina más por lo que es el proyecto futbolístico que otra cosa. Bien. Les quiero preguntar, ya que los tengo a los dos y estamos hablando de nuevos técnicos, hablar del viejo técnico, del Tano Caggiano, ¿qué sensaciones le dejó? Si hoy viene alguien y les pide referencias, ¿qué referencia darían? ¿Cómo les pareció que manejó la situación? Me gustaría que nos cuenten un poco eso porque estuvo en el tapete en las últimas fechas. Rodrigo, Dante, ¿qué les parezca? Mira, yo la verdad que con Caggiano me parece, digamos, daría las referencias serían buenas, ¿no? En el sentido de que sí me gustó de la manera en que ha parado el equipo, él ha logrado de entrada armar un buen grupo. Creo que hizo una muy buena campaña. Es un muchacho muy trabajador, ¿no? Que siempre estaba una hora antes en el entrenamiento y siempre una hora después de terminar. Solo que sí, lo único que creo sí es que sobre el final del campeonato el grupo tuvo alguna fisura y tanto él como nosotros no lo supimos pilotear, tal vez la inexperiencia nuestra, un poco la inexperiencia de él, porque tal vez tampoco le había tocado pelear un campeonato antes, ¿no? Y bueno, creo que ahí está una... eso es una autocrítica mía, ¿no? No sé si lo piensa toda su comisión de fútbol, digamos, pero desde mi lado mi autocrítica es esa. Yo creo que la inexperiencia un poco nuestra también, de nuestro lado como directivo, sumado a que él nunca le había tocado pelear también un campeonato, creo que también en un momento creo que el grupo tiene una fisura y creo que ahí es donde el equipo para mí empieza a caer. Así que no, en líneas generales las referencias serían buenas, ¿no? Porque son más las cosas positivas que negativas. Creo que ese fue el único inconveniente que le veo a su gestión, digamos. ¿Santillán se queda? Santillán, sí, Santillán el pase pertenece al club, así que... Sí, seguramente. Evidentemente que si sale alguna oferta, alguna oferta, algo así, no estamos dispuestos a negociar, ¿no? Pero sí. Pero es jugador del club. ¿Borrajo? Borrajo en este momento está haciendo una prueba en Italia. Ah, muy bien. Sí. Borrajo pertenece al jugador del club. El jugador del club. Ajá, ya había estado a préstamo en Riestra, volvió a mitad de año y ahora... No. Nosotros fue comprado por Riestra. Y nosotros nuevamente este año se compró. Ajá. Jugador del club y bueno, en este momento está realizando hace 6 días viajó a Italia, donde está haciendo una prueba en la segunda división. Muy bien. ¿Algún otro jugador que esté con alguna oferta de algún lado? No. No, en este momento... No, al menos con respecto con nosotros, no sé si habrá algún. A Prado, había que preguntarle, porque Prado está con el tema de los pibes, anda ahí. Los chicos que están en Tapalquesi, hay Romerito y Serrano, están jugando de titular y la verdad es que están andando bastante bien. Uh-huh. O sea, la gente está muy contenta con el papel que están desempeñando los chicos. Bien, ¿con Fleitas se habló algo? Nada todavía. Rodrigo había estado reunido con Julio. Lo había comentado Julio. No se tocó el tema. No, yo lo que hablé con Julio fue lo siguiente, no la otra vez. Era que el caso. Lo primero que hice, bueno, preguntarle si realmente él estaba interesado en seguir jugando al fútbol. Uh-huh. ¿No? Porque creo que eso es lo primero que es lo más importante. Y en segundo lugar, bueno, ofrecerle que si él está interesado en seguir jugando al fútbol, hablar con el técnico que le toque dirigir esta temporada para ver si no podemos manejar como siempre, ¿no? Que él entrene diferenciado y esas cosas que él a veces necesita para poder seguir jugando, ¿no? Uh-huh. Que es lo que todos queremos, ¿no? Tenerlo a Julio dentro de la cancha. Uh-huh. Bien, vamos a vender aquí en la página de Yupanqui, nos vamos a la primera tanda. A la vuelta seguimos compartiendo a nuestros invitados y empezamos a hablar del posible próximo técnico del Club Social y Deportivo Yupanqui. Vendemos en la voz comercial de Norma Farías. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui, nos metemos en la información del fútbol juvenil. En un ratito arranca el micro de Sábado Gol Radio, menos cuarto más o menos, ya vamos a estar con toda la información que nos trajo Leo Perales. Tema de receso, estos dos meses estamos hasta menos cuarto, de menos cuarto hasta las 10 arranca Leo Perales con Sábado Gol, que hoy está obviamente presente en el estudio para darnos toda la información del fútbol juvenil de Yupanqui. Leo, buenas noches, bienvenido al estudio. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias. Nueva jornada del fútbol juvenil, la tercera en lo que tiene que ver con los juveniles de la C y la D. 8 puntos sobre 15, decimos 15 porque hubo un partido que no se jugó, la séptima. Ajá. Fue suspendido porque el policía llegó 40 minutos tarde. A la cancha de Liniers. Durmió la policía. Lo importante es decir que hubo victoria en la sexta división como visitante en Frente Deportivo Riestra. Uh-huh. Victoria del Trapeo por 1-0 con gol de Jonathan Paoluccio. Uh-huh. También ganó la octava, 3-2, y hubo dos empates. En quinta, sin abrir el marcador, y en novena, 1-1. Uh-huh. Un dato importante, en quinta hubo una agresión de un jugador de Riestra hacia Héctor Pérez, el capitán de Yupanqui, una trompada. El jugador Pérez estuvo internado hasta hoy. Hubo algún momento de preocupación por su salud, pero hoy por hoy está fuera de peligro y eso es lo importante. Bueno, nos alegramos por eso. Bien, ¿querés dar las formaciones que tenés de los equipos de Yupanqui? Como no, la quinta formó con López, Rodríguez, Héctor Pérez, Ojeda y Cabrera, Horta, Tosto, Romano, Cerrudo, Aranda y Solabarreta. En la sexta división, que fue la que ganó, Villagra en el arco, Jaquez, Fuentes, Galván, Barcala, Cabañas, Velázquez, Paoluccio, el autor del gol, Rolón, Unzue y Celone. La semana que viene no hay jornada. No hay jornada. Pero como Yupanqui tiene un partido pendiente de la primera jornada frente a Liniers, en séptima, octava y novena, van a estar jugando el domingo por la mañana justamente en la auxiliar de Liniers, estadio compartido. Perfecto. Y la otra semana sí ya reanuda en todas las categorías con Claypole. Por la cuarta jornada, sí. Bien, Guido, del fútbol juvenil nos vamos a... Al básquet. Ajá. El básquet está jugando en estos momentos. Está jugando en estos momentos con el que jugó la final el año pasado. Ajá. Es decir, con Peñarol de Pilar. Me manda Fabián Bausá, nuestro inestimable colaborador, que estamos perdiendo 46-23 a falta de 6 minutos para la finalización del último cuarto. Por ahora no hay revancha, entonces. Por ahora no hay revancha. ¿Te acordás el partido que fueron a Munro y que las piedras del cielo le abollaron el auto a Fernandito Hermaño? Sí, se suspendió, se jugó el viernes, 21-30, y Yupanqui nuevamente, segunda victoria consecutiva, ganó 74-52. Como siempre, Trentini fue el goleador del equipo con 11 puntos. Muy bien. Bien, seguimos compartiendo con la gente de la subcomisión de fútbol. Me dejas dos preguntitas. Primero, se vuelve al trabajo el 1 de junio, ¿correcto? No, incorrecto. ¿No? ¿Incorrecto? No, el 1 de junio, los jugadores fueron licenciados hasta el 1 de junio, pero el 1 de junio se tienen que comunicar con la sede del club, que ahí le vamos a informar los pasos a seguir. Este lugar de entrenamiento, a cargo de quién va a estar la dirección técnica, bueno, esas cosas se las vamos a comentar a los jugadores el día 1 de junio. Así que si tienen que poner en contacto el martes 1 de junio, llamándose del club con nosotros. ¿Tenían alguna otra preguntita para hacernos? Sí, la pretemporada, ¿tienen algo armado, tapalqué? Mirá, estamos trabajando en eso, estamos teniendo dos o tres posibilidades. La que más nos gustaría en este momento es la de Máximo Paz, que nos queda cerca y es un complejo muy, muy lindo, y en invierno se puede trabajar muy cómodo porque no hay nada de gente, así que creemos que lo más conveniente para esta pretemporada sería poder cerrar lo de Máximo Paz. ¿Pretemporada, Rodrigo Dotti, no depende de la elección del próximo cuerpo técnico? No. Nosotros queremos ir ahí a Máximo Paz, bueno, salvo que... si se traigan algo... Exactamente, el técnico que llegue trae algo diferente, ¿no? Uh-huh. Y con algún tipo de financiamiento en ese sentido, y bueno, lo podemos llegar a hablar, pero si no, lo definimos nosotros. Y Dante, en cuanto a incorporaciones, ¿nada hasta que venga el próximo técnico? No se habló nada, no está en vista nada. Lo que queremos hacer es determinar a qué vamos a apuntar en estos días, en base a lo que escuchemos los cuerpos técnicos y las reuniones que tengamos. Bueno, vamos a definir el tipo de equipo que queremos para este campeonato y, bueno, los objetivos a los que vamos a apuntar, ¿no? Muy bien. Además, creemos que tenemos un plantel interesante, ¿no? Porque más allá de que se hayan ido 4 o 5 jugadores, todavía quedan algunos muy interesantes, y si logramos retener alguno de los préstamos que te contaba a principio del programa, creo que con 2 o 3 refuerzos nomás, creo que tenemos un equipo con chances. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo una lista por acá de lo que leí, lo que escuché, lo que anoté. Darío Casinerio, Víctor Licata, Julio Vázquez, Luis González, Ernesto Torres, José Domínguez, Juan Pablo de la Mónica, que por lo menos me manifestó a mí que estaba interesado en acercarse al club. Eduardo Cáceres, es algo que también escuché por ahí, ex jugador del club, ex técnico de Centro Español. Hoy me comentaron que también va a acercar un proyecto Nelson Videla, ex jugador de la institución, junto a Diego Molares. Claudio Escardamaglia, el técnico de la cuarta. Y encima escuché por ahí también que me faltan nombres. ¿Es verdad? No, de gente interesada para dirigir Yupanqui, y no dijiste ni la mitad. La verdad que los llamados que hemos tenido, muchísimos, o sea que llamados de gente interesada para poder dirigir el equipo. En los que nombré estamos en los... Sí, esa gente se comunicó con nosotros. Bueno, la Mónica me comentaba que se comunicó con vos, como habías dicho. Pero sí, toda esa gente se comunicó con nosotros para ver la posibilidad de dirigir al primer equipo. ¿Se va a hablar con todos? No se va a hablar con todos, es imposible. Es imposible. El día jueves estuvo reunida la subcomisión, hicimos la lista de los técnicos y llegó a 25 técnicos que se habían presentado, y es imposible charlar con los 25. Así que hicimos una pequeña preselección y, bueno, y empezamos con las reuniones el día martes. Vamos a estar reuniéndonos ya la primer tanda de técnicos, y bueno, nosotros vamos a escuchar la mayor cantidad posible, pero bueno, es imposible escuchar a todos. La prioridad va a estar en lo económico, va a estar en el proyecto futbolístico, se va a hacer un equilibrio, porque uno sabe, proyecto económico o presupuesto alto implica un proyecto económico serio y con más chances, pero a su vez, bueno, también hay que cuidar las finanzas. No, seguro. Acá lo que vamos a tratar de hacer es un promedio, ver qué es lo que quiere cada técnico, qué es la idea que tiene. En base a eso, nosotros analizar las posibilidades económicas. Nosotros tenemos que analizar las posibilidades económicas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una idea ya de lo que queremos y de dónde vamos a apuntar. Uh-huh. Por eso estamos haciendo la preselección en base a eso. Bueno, escucharemos, veremos, a ver qué idea tiene cada uno, porque te digo, hay técnicos que están en este momento pidiendo disparates, pero disparates. Sí. Estamos hablando de que hay técnicos que piden más de 10.000 pesos por mes para dirigir. Sí. Entonces, y hay técnicos que te llaman y te dicen yo dirijo gratis, así que hay de todo. Entonces vamos a estar escuchando los que creemos que le pueden hacer bien a Yupanqui. En cuanto a presupuesto, hasta el presupuesto que se manejaba con el cuerpo técnico de Caggiano, ahí vamos con... Creemos que sí, que hasta eso podemos podemos llegar, pero te digo, también hay cosas por definir, hay sponsor que tenemos reuniones con nuevos sponsors que en base a eso también tenemos que definir el tema del presupuesto. Ajá. Tenemos acá uno muy importante, no sé si económicamente es el más importante, pero creo que del sentimiento, vamos a ver si puede estar acompañándonos este próximo año la página de Yupanqui. Va a estar la página de Yupanqui. La página de Yupanqui, es muy, estamos avanzando las conversaciones con Dante. En para el cuello esté, más o menos nos van a dar. No, en la manga, vamos a ver si no aparece alguien más interesante. En el bordecito, en el bordecito. En el vivo de la manga. No, pero sería una linda, más creo que seríamos el primer programa partidario en figurar en la camiseta de un club. Vos sabés que, mira, ahora te distraigo un poco, tenemos que hacer una revisión histórica. Vi una vieja camiseta con publicidad y no es la primera publicidad del club la que nosotros manejamos. No, es Huemir, donde yo creo. No, Huemir fue en el 90 y... A ver, usted... 91, ¿no fue Huemir? Que jugó en esos equipos, ¿cuál es la primera propaganda que se acuerda? Mirá, yo tengo tres que están ahí. Estaba seguro La Fortuna, estaba Huemir... Sí. Sí. Automotores César. Huemir del 92. Dolis. Sí. Entonces, Pero nadie Industria, tiene... Industria Cepla estuvo en el 88. Sí. Pero no en la primera división, sino en la reserva. Ajá. Y en quinta. Te digo la verdad, las tengo todas. Tengo que empezar a ver las fotografías y empezar a hacer memoria. Yo tengo una del 84. Ah, bueno. Hay una del 84 de un lavadero automático de ropa. Y cuando la veas me vas a decir, ah, qué bol. Sí, obviamente. Guido, ¿qué tenemos? ¿Gente que se comunica con nosotros? Damos los medios de comunicación, el 4462. Está más fuerte que nunca. Uh-huh. Está más fuerte que nunca, aparte por el apoyo que nos da la comisión directiva. La libertad de trabajo que tenemos en este momento, que nos da Castelo, el apoyo que tenemos es incondicional. La verdad que nos sentimos muy respaldados por Castelo, por Gerardo Giovane, Lilian Machado, Hugo. Nos dan un apoyo impresionante y por eso estamos trabajando con una tranquilidad bárbara. La verdad que creo que hemos ganado mucho en experiencia, pero porque nos han dejado trabajar tranquilos. Sí, hay gente a veces no que en el fútbol no se la ve, ¿no? Pero que hacen su trabajo todos los días en el club día a día, ¿no? Tanto el caso de Lilian como el de Hugo, ¿no? Que ellos están prácticamente todo el día ahí. Entonces capaz que la gente del fútbol no los ve mucho, pero el apoyo de ellos, ¿no? Como así también del presidente, como dice Dante, todo eso es fundamental, ¿no? Para el apoyo bien dado, ¿no? Digamos, estamos hablando de... No es que nos dejan hacer lo que uno quiere, digamos. Ellos también hacen las preguntas que tienen que hacer y nosotros las contestamos como corresponde. Obvio. Pero sí, eso la verdad que es lo principal. Bueno, me voy a la segunda tanda. No, la dejamos para después de la tanda. La dejamos para después de la tanda. Después de la tanda del programa que viene. Exacto. A la vuelta, le volvemos a hacer la pregunta a Dante, y aunque no la quiera contestar, vende Norma Farías aquí en la 1480. A la vuelta seguimos charlando en el último tramo de nuestro programa con la Subcomisión de Fútbol. Bien, último tramo de la página de Yupanqui. Recuerden que ahora, un cachitito antes de menos cuarto, arranca Sábado Gol Radio con todas las novedades y los resultados del fútbol juvenil de AFA. Comenzamos a despedirnos de los invitados de hoy. Antes que nada, ya que toda esta gente que no es de Yupanqui, estos periodistas operan vil y cruelmente, vamos a operar nosotros. ¿Vos qué técnico te gusta, Leo? Uno solo tengo que decir. No, de la lista que está, más o menos. Debo justificarlo. De los que yo tengo, te puedo nombrar varios que me gustaría. Lo que pasa es que en uno de los casos es muy nuevo, porque me lo dijeron hace una hora y media, que es el caso de Nelson Videla, que vendría acompañado con Diego Molares en el proyecto. Me gusta mucho que sea gente del club. Vos sabés lo que pensamos de la familia Molares con respecto a la institución. Me gusta la idea de Darío Casinerio por su experiencia, por lo logrado en la divisional. Y me gustaría escuchar la propuesta de Juan Pablo de la Mónica también, porque es un tipo que conoce muchísimo esta divisional. Son los tres nombres, sin dejar afuera a Claudio Escardamaglia, porque lo conozco menos, pero el trabajo que está haciendo en la cuarta división es muy bueno, y cuando estuvo en primera supo manejar el grupo. Bioto, si sería parte de su comisión de fútbol, sería para Escardamaglia. ¿Por qué? Porque vienen de las inferiores. Ahora les quiero preguntar cómo han visto el tránsito desde las inferiores a primera en cantidad de jugadores y en calidad. Pero me parece que sería un buen nexo y sería también para un proyecto a largo plazo. Cuando estuve en primera no desentonó, así que mi voto es para él y creo que no me pagó. Y si sale técnico, bueno, me tendría que dar algo. No, pero no lo conozco, pero me parece que Scaramaglia es para a mí saber y entender, me parece que es lo más potable si pensamos en un proyecto. No le vamos a pedir nombre a los chicos, pero sí te voy a preguntar lo que estaba diciendo recién. ¿Cómo en esto, desde el año 2002 que está laburando Ricardo en las inferiores, cómo has visto este último año el pasaje de jugadores de las inferiores del club a la primera? Mira, este último año no hemos tenido un gran paso de jugadores de inferiores hacia la primera, pero por una razón diferente que no tiene nada que ver, digamos, con el trabajo que se ha hecho en inferiores. Sino que el tema es que necesitábamos, digamos, traer jugadores que se pongan la camiseta y salgan a ganar partidos por la situación que teníamos con el promedio, ¿no? Por el tema de la desafiliación. Entonces, en ese sentido, digamos, se vio bastante, bueno, bastante pobre, ¿no? La llegada de juveniles a primera. Sí, no había tiempo para esperar a los jugadores, no hay tiempo para esperar cuando vos estás peleando la desafiliación. Ahora, la realidad es que el trabajo de Claudio creo que es muy bueno. Yo en cierta forma estoy un poco con Guido en el sentido de qué estamos hablando. Si hablamos de un técnico con experiencia, evidentemente todavía Claudio no la tiene tanto en primera como para a veces para ponerlo comparándolo con algunos técnicos que le interesarían. Pero sin dudas que ante toda la avalancha, ¿no? que ha llamado, que ha venido, digamos, de técnicos, digamos, que con poca experiencia o eso, sin dudas que si me van a elegir me quedaría con Claudio Scaramaglia en ese sentido, ¿no? Pero bueno, tal vez algún técnico con más experiencia también podría aparecer y bueno, en ese sentido sería lo que me haría no inclinarme únicamente por Claudio, sino yo, desde mi punto de vista, me inclinaría por él también en ese sentido. Perfecto. Bueno, no vamos a contestar dónde va a jugar Yupanqui la próxima temporada de local. Se cortó el micrófono justo. Yupanqui va a jugar. Ay, quedó un vacío y se le acabó la garganta. Dante, gracias por haber venido esta noche. No, gracias a vos por la invitación y sabés que podés contar con nosotros para cuando quieras que vengamos. Lo mismo para vos, Rodrigo, gracias por haberte soltado. Bueno, lo mismo para ustedes, muchachos, muchas gracias. Guido, nos reencontramos la próxima semana, estamos con el programa más cortito estos dos meses. ¿Sí? A ustedes por haber estado del otro lado, les agradecemos, nos estamos reencontrando el próximo domingo a las 21 aquí en la 1480 para compartir esto, que se llama La Página de Yupanqui. Chau, chau. Encontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones.